Jesus is knocking on the door of your heart today. Miles permanecen aprisionados entre las manipulaciones y amenazas de hombres que han transformado la iglesia en un dictatorial imperio personal. Miles participan de un circo bien montado que entretiene, se enriquece y consta de excelentes trucos de magia, pero que arrastra a multitudes a una apostasía cada vez más notoria. Miles, como solitarios, claman a voz en cuello: ¿dónde ha quedado la verdad? ¿Qué pasó con aquella iglesia cuya pasión era Jesucristo más que cualquier otra cosa de este mundo? Y en medio de todo esto, la verdad de la palabra, inconmovible, inalterable, infalible, poderosa ancla para nuestra alma. ¿Qué haremos? A pesar de las falsificaciones, el verdadero evangelio siempre ha sido ir contracorriente. Siempre ha confrontado, incomodado y revolucionado. El verdadero evangelio no nos da la posibilidad de permanecer neutrales, o blanco o negro, o fríos o calientes, o contendiendo por la fe o siendo cómplices del engaño. Por eso creemos que es hora de no callar, tiempo de hablar la verdad, pase lo que pase, llamar las cosas por su nombre. Es hora de darle la espalda a la hipocresía. There's nothing you can say that will take me away from this life. Bienvenidos a Es Hora de Ser Real, segunda temporada. Shut me out when I'm speaking the truth. Stand up, stand up for Jesus, you soldiers of the cross. Lift high His royal banner, it must not suffer loss. Bueno, hola para todos. Aquí estamos en la segunda temporada, el cuarto programa de Es Hora de Ser Real. Bueno, mi nombre es Verónica Belugrón. Ya veo que Luis me va a decir que me estoy presentando, pero bueno. Increíble que ya estamos en el cuarto programa de Es Hora de Ser Real, de la segunda temporada de esto que hemos inventado, de primera a segunda temporada, algo medio raro, pero bueno, estamos en el cuarto programa. Esperamos que todos los que están escuchando estén bien, y que estén sirviendo al Señor con todo. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, ¿no? Sí. Sí, muy especial. Acá en los estudios desde los Madrid, estudios, ¿no? Es Hora de Ser Real. Está con nosotros, bueno, Cristian, que es la voz oficial del Radio Evangélico. Recuerdan que bueno, en estos últimos programas no lo hemos empleado, pero los que escucharon el Radio Evangélico, esta es la voz oficial del Radio Evangélico, ¿no? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Sí, no sabemos a qué hora lo escuchan, ¿no? De la hora que lo escuchen. A toda la gente, los que estén escuchando por radio, internet, MP3, bueno, donde sea. Y demás, ¿no? ¿Qué vamos a hablar hoy, Vero? Bueno, hoy vamos a hablar, dice, ¿a qué se refieren con el avivamiento? Uh-huh. ¿No? Hay muchas personas que también nos han pedido, ¿no? Sí, que un poco hablemos de los supuestos avivamientos de hoy en día. Vamos a estar tratando este tema. En este programa va a ser la primera parte y en el siguiente programa ya terminamos con la segunda y última parte sobre esto, ¿no? ¿A qué se refieren, ¿no?, con avivamiento? ¿Cómo? Pero esperemos, digo, que sea. Esperemos, sí. Porque siempre decimos dos y son tres, cuatro. Sí, bueno, y queremos agradecerles a todos los que están remitiendo este programa, a todas las radios, a Casa de Oración Radio, que lo remite los días lunes alrededor de las 5:15, 5:20 de la mañana más o menos, y 12:15 del día, hora de México, a Radio Oreb, también de México, y Radio Renacer de Miami, que también le mandamos un saludo. Saludo a su director, a Tito Silva, y agradecemos en Radio Renacer de Miami que estén también pasando nuestro programa. Y a todos los que, bueno, lo escuchan, lo descargan por internet, todos los días 15:30 publicamos el programa en nuestra página, que es eshoradeserreal.com. Todos los días 15:30 publicamos un nuevo programa. Y bueno, a todos los que lo escuchan, a los que se lo pasan, lo graban en CDs y se los pasan a otros, a todos les agradecemos mucho. Y bueno, gracias por estar hoy con nosotros. ¿Alguien le quiere mandar saludos, Vero? Sí, quiero mandarle saludos a Rosario de México, a su madre. También le quiero mandar un saludo a Marcos y a Cristi de Argentina. ¿Sí? Quiero mandarle un saludo a Janet de México. También. ¿Sí? Janet Arroyo, ¿no? Janet Arroyo. Qué nombre. a Héctor Ursúa y a su esposa, y bueno, y a todos los que escuchan el programa. Exactamente, a todos los que nos conocen, como diría alguien por ahí por la Argentina. Bueno, vamos a comenzar con esta primera parte de la investigación. ¿A qué se refieren con avivamiento? Bueno, vamos a comenzar con esta especie de investigación, esta pequeña especie de investigación sobre los avivamientos. ¿A qué se refieren con avivamientos? Lo primero que vamos a hacer es ir a la palabra, o sea, cuáles son los versículos que se usan normalmente cuando se habla de avivamientos. Y uno de los primeros versículos o pasajes que se usan para hablar de avivamientos es Hechos capítulo 2, versículos del 17 al 21. Aquí es cuando la iglesia primitiva está reunida en el aposento alto y desciende el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Dice la palabra que vino como vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, donde estaban esos primeros cristianos. Cuenta la palabra, cuenta el libro de Hechos, que todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas y gente que no estaba en la casa los escuchó y vio que estaban como raros, ¿no? Y la gente estaba perpleja, dice la palabra, por lo que veían, por lo que les estaba sucediendo a estos primeros cristianos. Y dice el versículo 12 del capítulo 2 de Hechos, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, o sea, están ebrios. Entonces Pedro, dice el versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, eran las 9 de la mañana, porque los judíos contaban desde las 6 de la mañana. A partir de ahí comenzaban a contar las horas del día. O sea que dice, es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. Y en los postreros días, en el versículo 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, lo que está diciendo Pedro es, no están ebrios estos que ustedes están viendo. Mas esto, o sea, sino que esto que están viendo es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo Pedro es explicar lo que estaba sucediendo en Pentecostés, lo que estaba sucediendo en ese aposento alto. Le dicen, no estamos ebrios. Lo que está sucediendo es lo dicho por el profeta Joel. Se está cumpliendo lo dicho por el profeta Joel. Y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando hoy en día se habla de el último gran avivamiento que va a venir sobre la tierra, según algunos, utilizan mucho este pasaje, ¿no? Porque dice, no, pero Pedro dijo, y en los postreros días, o más bien el profeta Joel dijo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero claro, el pequeño problema con esa interpretación de decir que aquí se está profetizando de un último y gran avivamiento de los últimos tiempos, es que Pedro no está diciendo, miren, va a suceder esto, voy a profetizar para los tiempos que vendrán. No. Pedro está usando esta profecía de Joel, del profeta Joel, para explicar lo que ellos estaban viviendo en tiempo presente. O sea, en tiempo presente ellos estaban viviendo el derramamiento del Espíritu Santo y usa este pasaje para decir, en este tiempo presente se está cumpliendo esta profecía. Que eso nos incluye a nosotros que vivimos en el 2000 y tantos, en el 2009, y nos incluirá luego cuando vivamos en el 2020, si no viene el Señor antes a buscarnos. Fantástico, sí, nos incluye. Aquí Joel está profetizando lo que iba a venir, ¿eh? El derramamiento del Espíritu. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. ¿Que lo está hablando para nosotros también? Sí, sin lugar a duda. ¿Que lo está hablando también para los cristianos de hace 1000 años? También. ¿Que lo está hablando para los primeros cristianos? Sí. Está incluyendo aquí Joel en los postreros días. Estamos en los postreros días. Que eso está hablando de un avivamiento sobrenatural y glorioso de los últimos tiempos, no. No podemos sacarlo de contexto. Aquí Pedro lo está usando en su tiempo presente. ¿Cómo tomar una palabra así para decir que aquí me está hablando de un avivamiento final? No. Que aquí está profetizando que algo va a suceder los últimos días antes de la venida del Señor. No lo puedo sacar de contexto. Aquí Joel profetizó que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu, y Pedro lo está usando en su tiempo presente, diciendo esto que están viendo hoy es el cumplimiento de lo que Joel profetizó hace unos cuantos años. Vuelvo a decir, no estoy diciendo que solo se cumplió en Pentecostés, estoy diciendo que se cumplió en Pentecostés, se cumplió luego de 200 años, 1000 y 2000, y hoy en día se sigue cumpliendo esa profecía de Joel. Aquí no está hablando de un avivamiento especial, sino que está hablando de la promesa del Padre, de lo que Jesús describió como la promesa del Padre. Él dijo, esperen la promesa del Padre en Jerusalén, no se muevan, no hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo. Esa promesa se cumplió en ese momento y luego se sigue cumpliendo cada día para aquellos que son nacidos de nuevo. Tenemos la posibilidad de recibir esa promesa del Padre, de disfrutarla, de vivir esa llenura del Espíritu Santo. O sea que como para usarlo, como este pasaje, para hablar de avivamiento, es sacarlo de contexto. Como toda doctrina errada, para poder apoyar esa doctrina errada hay que sacar de contexto algo. Toda doctrina errada nace de versículos o historias bíblicas o pasajes sacados de contexto, y aquí sí que lo han sacado de contexto. Otro pasaje que se utiliza para hablar de avivamiento es el de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Siempre cuando se habla de avivamiento se menciona este versículo que dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esto es Habacuc 3:2. Principalmente usan esto, ¿no? Que dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Aquí dicen que, bueno, que la palabra está hablando de avivamiento, ¿no? De aviva tu obra en medio de los tiempos. Mucha gente lo utiliza para decir, sí, Señor, estamos orando por un avivamiento, aviva tu obra en medio de los tiempos. Que utiliza la palabra aviva, utiliza la palabra aviva. Que aquí puede estar hablando de avivamiento. Fantástico. Yo no voy a decir que sí ni que no. Lo que sí estamos viendo, ¿qué habla la palabra sobre avivamiento? La palabra avivamiento, para empezar, no aparece en la Biblia. Así como, digamos, en las versiones en castellano no aparece la palabra avivamiento. En las versiones en inglés, la palabra revival, que es la palabra para avivamiento, tampoco aparece. Pero bueno, sí tenemos este caso de Habacuc, Habacuc 3:2, donde dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Luego, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. También se utiliza mucho para cuando se habla de avivamiento, que dice, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Lo vuelvo a leer. Por lo cual te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Aquí, bueno, está mencionando la palabra que avives, ¿no? Ya le vuelvo a decir, la palabra avivamiento no la vamos a encontrar en la Biblia, pero sí está diciendo que avives el fuego, que avives el fuego. Aquí está hablando de avivar el fuego del don de Dios que había llegado a la vida de Timoteo por la imposición de las manos de Pablo. ¿A qué se refiere aquí Pablo con esta frase, ¿no? con esto que dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos? ¿A qué se refiere? Hay muchas interpretaciones, pero la mayoría de los que hablan de avivamientos utilizan este versículo para hablar de la necesidad que la iglesia tiene de un avivamiento y para demostrar que este es bíblico, ¿no? La discusión sobre eso no viene al caso en este programa, ya que nos llevaría algo de tiempo y no es el tema central. Algunos dicen que aquí se refería a algún don que tenía Timoteo, otros dicen que se refiere al ministerio en sí de Timoteo, otros dicen que se está refiriendo a la vida espiritual de Timoteo, etc. Ahora, lo que sí nos interesa es esa frase que dice que avives el fuego. Como decíamos, esta es una palabra muy usada por los que hablan mucho de avivamientos. Es un versículo muy usado, ¿no? Que avives el fuego. Señor, te pedimos que avives el fuego. Está lleno de canciones utilizando esta frase, ¿no? Aviva nuestro fuego, derrama tu fuego, ¿no? Esa frase que en castellano se convierte en una frase, aviva el fuego, que avives el fuego, viene de una sola palabra griega que es anasopureo, anasopureo, que significa volver a encender, avivar. Esa frase que avives el fuego, aviva el fuego, viene de una sola palabra griega, anasopureo, volver a encender, avivar. Esta es una palabra que se usa esta sola vez, esta única y sola vez en el Nuevo Testamento. Solamente aparece aquí en 2 de Timoteo 1.6. Y que deriva de otras tres palabras, que es ana, o aná, que en este caso se refiere a repetición, volver a hacer. Son, la segunda palabra, que en este caso se refiere a algo vivo. Y pur, que significa fuego. Por lo que esta palabra griega, ana sopureo, está describiendo la acción de volver a encender, revivir o dar vida a un fuego que se apagó o está casi apagado, porque vemos que deriva de tres palabras griegas, una que es repetición, volver a hacer, otra es que se refiere a algo vivo y la otra, la tercera, fuego, o sea que es como un volver a encender, un reavivar un fuego, dar vida a un fuego que se apagó o estaba casi apagado, un fuego que estuvo prendido y ahora está apagado, semi apagado. A ese fuego casi apagado o totalmente apagado se le vuelve a encender. Esto es todo lo que tenemos bíblicamente sobre un avivamiento. O sea, no hay nada en la Biblia que mencione, vuelvo a decir, la palabra avivamiento y que utilice la palabra aviva. Solamente tenemos esto. Por supuesto que cada uno puede encontrar en la Biblia diferentes historias en las que puede considerar que allí hubo un avivamiento experimentado por ciertas personas. Pero en cuanto a lo más parecido a la palabra avivamiento, no hay más. Por lo que para saber qué es el tan mencionado avivamiento, qué mejor que buscar, ya que en la palabra no podemos encontrar mucha descripción de este avivamiento, buscando la palabra, vuelvo a decir, buscando la palabra avivamiento o aviva o avivar. No podemos encontrar más que eso. Por lo que, qué mejor que buscar en los escritos de todos aquellos hombres que son considerados como ejemplos de avivamiento. cuando escuchas cualquier predicación que hable sobre avivamiento, lees cualquier libro o estudio sobre avivamientos, siempre mencionarán a estos hombres como ejemplo a seguir. Siempre van a mencionar sus historias como para decir que eso mismo es lo que ellos quieren ahora. Es eso mismo que estos hombres vivieron es lo que la iglesia necesita hoy en día. Siempre te mencionarán sus nombres y alguna historia suya para hablar del avivamiento que están viviendo o que desean para la iglesia actual. Todos aquellos que hablan todo el tiempo de avivamiento y que libros que te dicen cómo alcanzar el avivamiento que necesitamos. Este avivamiento que estamos viviendo es como los tiempos de fulano de tal y de mengano. Los hombres que siempre se mencionan son Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitfield, Charles Finney, William Seymour y otros. Así que lo mejor que podemos hacer es ir a lo que estos hombres que tanto se mencionan como ejemplo, hablaban. ¿Qué hablaban estos hombres sobre el avivamiento? ¿Qué decían cómo llegar a ese avivamiento o qué significa un avivamiento? Como este pequeño mini estudio pregunta, ¿no? ¿A qué se refieren con avivamiento? Bueno, ¿qué mejor para responder esta pregunta que ir a estos hombres que siempre se mencionan como ejemplos de avivamiento? Todos los mencionan, vuelvo a decir, ya sean libros, ya sean predicaciones, estudios, siempre se mencionan a estos hombres. Así que qué mejor que ir a los escritos de estos hombres. Ahora, en estos tiempos de avivamientos de la risa, polvo de oro cayendo del cielo, un pastor, Fernando Sosa, autoproclamándose jefe del avivamiento, ¿no? Avivamiento donde se la pasan hablando de cómo ser rico y exitoso en este mundo y demás. ¿De verdad se pueden usar los nombres de estos hombres, hombres como Jonathan Edwards o George Whitfield, para comparar lo que muchos hacen hoy con lo que ellos hacían? Eso es lo que vamos a ver ahora, viendo, leyendo o buscando en los escritos de estos hombres. ¿De verdad se pueden usar los nombres de estos hombres para comparar lo que muchos hacen hoy con lo que ellos hacían? Lo que hoy se llama avivamiento es lo mismo que estos hombres llamaban despertar o avivamiento. Es lo mismo. Muchos nos han pedido que hablemos sobre este tema, pero en vez de ir caso por caso de los supuestos avivamientos que hoy se están experimentando en ciertos lugares e iglesias, como el caso de en Colombia, que le llaman Centro de Avivamiento, con Ricardo y Patricia Rodríguez. Lo que hemos preferido es ver lo que esa palabra avivamiento significaba en otros tiempos y lo que debería significar hoy en día. Luego, cada uno con esta base podrá diferenciar por sí mismo qué es un verdadero avivamiento y qué no lo es. En vez de empezar a buscar, ¿no?, que el pastor fulano de tal enseña tal cosa o hace tal otra y eso no es bíblico o eso es no sé qué, en vez de eso, vamos a hacer algo mejor. Vamos a ver lo que realmente es un avivamiento. Hombres que se consideran como ejemplos a seguir de avivamiento, que estos mismos de hoy en día que se llenan la boca hablando de avivamiento, los tienen como ejemplos a seguir. Vamos a ver lo que esos ejemplos a seguir hablaban de qué es verdaderamente un avivamiento. Y luego, conforme a eso, vamos a ver lo que es, lo que, si se puede usar la palabra avivamiento, lo que debería ser verdaderamente un avivamiento. ¿Qué les parece? Vamos hacia eso. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de John Wesley. John Wesley es uno de esos hombres que, vuelvo a decir, se consideran como ejemplo a seguir de un hombre de avivamiento. Aparece en todos los libros que hablan de avivamiento. John Wesley dijo lo siguiente. Él comienza con el versículo de Hebreos 12:14. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y dice, sin santidad nadie verá el rostro de Dios en la gloria. Nada debajo del cielo puede ser más seguro que esto. pues la boca de Jehová lo ha dicho. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí está usando Marcos 13:31, ¿no? Como diciendo, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, esto es inamovible, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. O sea que sin santidad nadie verá al Señor, decía John Wesley. Esta es la predicación. ¿Qué predicaban estos hombres que se usan como ejemplo a seguir de avivamiento? ¿Qué predicaban? ¿De un avivamiento de la risa? ¿O no predicaban la palabra porque, ¿para qué predicar si la letra mata, como dicen muchos? No, o sea, mejor experimentar. A ver, sientan ahora el poder de Dios. ¿Qué predicaba esta gente? ¿Qué predicaba John Wesley? Bueno, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y sigue diciendo, Dios caería de los cielos de la misma manera si esta palabra cayera a tierra. Esto no puede suceder. Nadie vivirá con Dios sino aquel que ahora vive para Dios. Nadie gozará de la gloria de Dios en el cielo sino aquel que lleve la imagen de Dios en la tierra. Nadie que no es salvo del pecado será salvo del infierno en el más allá. Nadie podrá ver el reino de Dios en los cielos a menos que el reino de Dios esté en él aquí. Quien quiera que vaya a reinar con Cristo en el cielo debe tener a Cristo reinando en él en la tierra. Este debe tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, haciéndolo apto para andar como él anduvo, como dice en 1 Juan 2:6. Igualito, igualito a las predicaciones de los avivamientos, entre comillas, de hoy en día, igualito, o sea, se predica lo mismo. O sea, aquí vemos que un ejemplo a seguir de avivamiento hablaba de santidad. Su predicación era, si no vives hoy en día en santidad, no verás al Señor. Ahora, si nosotros predicamos de eso hoy en día, somos legalistas. Pero que lo predique John Wesley, ¿no? O sea, se ve que esta parte no la leyeron de la historia de John Wesley. Otra frase de él, o otro escrito de él, otra predicación de él. Dice, dame 100 predicadores que no le teman a nada excepto al pecado. Y que no deseen nada excepto a Dios. Ellos sacudirán las puertas del infierno y establecerán el reino de Dios en la tierra. O sea, aquí está hablando de qué tipo de qué tipo de avivamiento, de qué tipo ese avivamiento, qué tipo de cristianos producía. Cristianos que no le teman nada excepto al pecado y que no deseen nada excepto a Dios. En otra predicación de John Wesley, es un sermón, el sermón 29, que se llama Sobre el Sermón del Monte. Él decía esto: servir a Mamón es asemejarse al mundo y conformarse con él. O sea que cuando Jesús decía, no se puede servir a dos señores, o sirves a Dios o a Mamón, a las riquezas. John Wesley decía, servir a Dios es asemejarse al mundo y conformarse con él. Tener no solo designios, sino deseos, genios, afectos adecuados al mundo. Aquí estaba hablando de no parecerse al mundo. Tener una mente terrena, sensual, encadenada con las cosas de la tierra. Ser amantes de nosotros mismos en extremo. Pensar muy alto de nuestras habilidades. Desear las alabanzas de los hombres y deleitarse con ellas. Servir al Dios de las riquezas es rendir obediencia al mundo, estando exteriormente de conformidad con sus máximas y costumbres, caminando como los demás hombres en la vía común, ancha, pareja y conocida. Estar de moda, seguir a la multitud, hacer lo mismo que nuestros prójimos, es decir, seguir la voluntad de la carne y de la mente, satisfacer nuestros apetitos e inclinaciones. O sea, aquí John Wesley está poniendo que los cristianos en avivamiento, que están avivados por el fuego de Dios, son cristianos, personas que no le temen a nada excepto al pecado y que no desean nada excepto a Dios. Pero los otros, los que no están avivados, por decirlo así, se trata de personas que aman este mundo, que están conformados a la imagen de este mundo, que se aman a sí mismos, que aman a las riquezas. Hoy en día que tanto se predica de Dios te quiere hacer rico, y aún gente que habla de avivamientos. Que Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere dar de todo, Dios quiere hacerte más rico que Salomón. Sin embargo, John Wesley, ¿de qué hablaba? Que ese tipo de gente es gente que ama al mundo, que sirve al Dios de las riquezas, que sirve a Mamón. Dice que son personas que le rinden obediencia al mundo al amar las riquezas, que siguen a la multitud, que siguen la voluntad de la carne, que siguen sus propios apetitos e inclinaciones. Igualita la predicación, o sea, es una los avivamientos de hoy son iguales que los de John Wesley. Otra comparación, vamos a hacer otra comparación con una historia morava, que es otro de los avivamientos que tanto se habla de una época del siglo XVIII. Vamos a leer una historia morava escrita en el mes de agosto de 1797. Dice así: una gran hambre de la palabra de Dios tuvo lugar en nosotros, de tal manera que teníamos que tener 3 servicios cada día. Por ejemplo, 5 de la mañana, 7:30 de la mañana y 9 de la noche. Y cada quien deseaba, más que cualquier otra cosa, que el Espíritu Santo tomara completo control. Y sigue diciendo: el amor propio y el egoísmo, así como toda desobediencia, desaparecieron. Y una abrumadora y desbordante gracia nos arrastró literalmente a todos hacia un gran océano de amor divino. O sea que el amor propio y el egoísmo desaparecieron, y también toda desobediencia. Hoy en día que tanto se habla de amor propio, ¿qué le pasaba a esta gente? Que por ahí habría que darle algún tipo de seminario de sanidad interior, ¿no? Para incentivar su amor propio, ¿no? Porque muchos dicen, ¿cómo voy a amar a los demás si no me amo a mí mismo? Porque el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces primero me tengo que amar a mí mismo y luego puedo amar a los demás. Y hablan de autoestima. Pero sin embargo aquí dice que cuando vino el Señor, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, avivando ese fuego de que tanto se habla, el amor propio desapareció. No sé, hoy se habla de avivamiento y autoestima, pero en esa época se hablaba que el avivamiento les mataba su amor propio, y lo que les quedaba era, dice, una desbordante y abrumadora gracia que los arrastraba literalmente a todos hacia un gran océano de amor divino. Bueno, vamos a continuar con otra cosa y luego continuamos, luego seguimos con esta especie de investigación sobre los avivamientos. Vamos a seguir con un curso gratuito de cómo regalar profecías a todo el mundo y hacerse rico mientras tanto. Esto es un curso dictado por el profeta Ronnie Chávez. Así que si te quieres transformar en el nuevo profeta del siglo XXI y hacerte rico, así como, bueno, de pasada, bueno, este curso es justo para ti. Vamos a escucharlo. Curso gratuito de cómo regalar profecías a todo mundo y hacerse rico mientras tanto, dictado por el profeta Ronnie Chávez. Lección número 1. Es importante, para que vuelvan las almas perdidas, que haya inversionistas en su iglesia. Gente con mucho dinero. Eso atrae a los apartados. Veamos un ejemplo en Estelí, Nicaragua. Y veo una frase de Dios sobre Estelí, que dice: tierra de oportunidad. El Señor dice: y te devolveré a los hijos que se fueron de tu tierra, y sabrán que en Estelí hay nueva oportunidad, porque traeré inversionistas y haré brotar de la tierra la cosecha más grande, dice el Señor. Y muchos querrán volver a Estelí porque sabrán en su corazón que yo la he marcado para ser una tierra de oportunidades. Lección número 2. Miren este ejemplo de cómo hacer que toda la iglesia de un país lo invite a predicar. Aunque nos preguntamos, si Guatemala siempre fue el centro del círculo, ¿por qué nunca lo controló todo? Y Guatemala literalmente será impactada, pero no solo Guatemala. Esto es como el epicentro. Hace unos años, Cash, estuve en un congreso allá en Guatemala con el doctor Cerulo. Y yo les explicaba a ellos una verdad muy tremenda en la guerra espiritual, que dice que el que controla el centro de un círculo, controla todo el territorio que el círculo envuelve. Y si tú trazas con un compás el centro, o sea, la parte final al norte de América y el sur, el centro donde pondrías el compás para trazar el círculo es Guatemala. Eso significa que va a comenzar algo sorprendente para nuestras naciones desde Guatemala. Que los guatemaltecos se alegren ahora, pero que nos alegremos todos, porque va a comenzar algo impactante. Y le decía que Dios le va a dar señal tremenda. Lección número 3. Aquí Rory Chávez le dice a la gente que tiene 48 horas para ungir con aceite toda la ciudad, porque todo lo que unjan será de ellos, y que no se olviden de nada, porque eso no se los podrá dar el Señor. Sé tú también un liberador profético de bendición con una botellita de aceite en tu mano. Mira bien a los ojos, dile 48. Dile, tienes 48 horas. Dile, muévete por la zona de los bancos. Muévete por la zona de la riqueza. Muévete por la zona donde hay terrenos baldíos. Muévete donde hay casas que tú quieres. Y comienza a ungirlo todo, porque Dios va a hacer cosas grandes. Vas a consagrar la tierra. Vas a llegar a la casa donde estás. Vas a consagrar tu cuarto. Vas a consagrar el cuarto de tus hijos. Vas a ungir, aleluya, el apartamento donde vives. Vas a ungir tu carro. Halague, halague y halague, y no deje de halagar, y será la envidia del resto de los profetas del mundo. Cuando entré a Estelí, yo sentí que entraba a un lugar fuera de lo común. Y crecerá tanto esta ciudad y será tan próspera que los de la capital la envidiarán. Porque será una capital de prosperidad y una capital plataforma de lanzamiento profético del Espíritu Santo. Lección número 5. Cash Luna, según nuestro querido profeta Ronnie Chávez, se convertirá en una especie de super emperador de Sudamérica. Algo extraordinario se va a dar para tu ministerio en tres naciones. Brasil, que se va a empezar a abrir de una manera extraordinaria. Las ciudades brasileras se te van a abrir en los próximos meses de una manera increíble. El Señor te vuelve a abrir la Argentina de par en par, de par en par, en forma gigantesca. Veo cuatro puertas de oro que se abren, una al norte, otra al sur, otra al este, al oeste de la Argentina. Se abren, están abiertas, ahorita están abriéndose así de par en par. Y el Señor dice, la nación es tuya, la nación es tuya, y la otra nación es Chile. Se abre Chile de una manera poderosa, no solo al centro, sino al norte y sino al sur. Va a ser impactada la nación de Chile. Y ese impacto, como dijiste hace unos minutos, para estrenar el regalo de Dios, ese impacto sobre chilenos, ese impacto sobre argentinos, y me atrevo ya a añadir yo personalmente como un hombre espiritual, que ese impacto poco a poco envolverá todo el cono sur de una manera poderosísima. Ese impacto vendrá al Brasil, y esa unción no será cuando llegues allá, sino que la unción que va abriendo las prisiones es la que va a dar el testimonio para que cuando estés allá sea algo tan poderoso que sea nacional. Eso es nacional lo que viene, extraordinario sobre estas naciones. Y yo me atrevo a decirle a los argentinos, a los uruguayos también los incluyo ahí, a los chilenos, a los brasileros, muchos los están viendo ahora. Lección número 6. Como las palabras son gratis, comience a regalar palabras de avivamiento y riqueza a todo país que lo inviten a predicar. Eso a la gente le encanta. Y estoy aquí unos minutos precisamente porque creo personalmente que Honduras está bajo un plan extraordinario del Señor. Dios está haciendo y está por hacer algo más allá de lo que usted y yo podemos comprender. Lección número 7. Ya no predique más el Evangelio. Simplemente unja pañuelos y que esos pañuelos ungidos hagan el trabajo por usted. Estos pañuelos ungidos pueden desde convertir a incrédulos hasta servirán para avisarle a los ángeles dónde tienen que empezar ciclos de salvación. Simplemente los pone debajo de la cama del inconverso y los ángeles ya se darán cuenta. Levante sus manos al cielo y su pañuelo. Yo declaro que cuando usted lo tome, cuando usted lo parte en pedazos y se lo mande a familiares, se lo mande a la gente, lo ponga en la casa, debajo del colchón de su hijo que está rebelde, debajo del marido que no quiere nada con Dios, debajo del hombre, aleluya, alabado sea Dios, debajo de la mujer, pariente tuyo cercano, algo le va a suceder, un fuego lo va a quemar del Espíritu, un fuego va a traer una manifestación de gloria, soñará, los ángeles sabrán que ahí es donde tienen que empezar ciclos de salvación y van a venir milagros de conversión en cada miembro de tu familia. Gente que está aquí, este tiempo va a ver a Dios obrar salvación y milagros. Lección número 8. Siempre use la codicia de la gente. A la gente le encanta. El Perú es tuyo. El Perú es tuyo, el Perú es tuyo. Solo tómalo, solo tómalo. Vas a recibir una unción que no te hace profeta, pero va a activarte proféticamente de una manera tal, de una manera tal, de una manera tal que tu voz será decreto. Donde quiera que hables a la piedra, saldrá el oro. Donde quiera que digas a la profundidad de la tierra, que suelte la riqueza, las perlas, los diamantes, la plata, el oro, saldrá a la superficie y Dios te va a bendecir. Porque tu corazón es noble, mantente ahí y te harás bendecida, dice el Espíritu de Dios. ¡Recibe ahora! Esto fue curso gratuito de cómo regalar profecías a todo mundo y hacerse rico mientras tanto, dictado por el profeta Ronnie Chávez. Mueva, mueva su pañuelo. Alguno dirá, eso es como hechicería. Me importa un comino lo que pienses. No nos cabe duda que Dios habla en profecía. Solo le pedimos que se cuide de que no le cuenten un cuento chino en lugar de profecía de Dios. Sweet Jesus Christ, my sanity. Bueno, continuamos con esta pequeña investigación de a qué se refieren con avivamiento, ¿no? Vamos a continuar. Otra persona que también se usa como ejemplo de hombre de avivamiento es George Whitefield, ¿eh? Es un hombre que sus escritos son sumamente recomendables, ¿eh? Verdaderamente fue un hombre de Dios, ¿eh? Él escribía lo siguiente, ¿eh? en un escrito de él que se llama Precauciones Cristianas. Decía lo siguiente: deberíamos examinar nuestros corazones y caminos hasta asegurarnos de descubrir tanto lo que desagrada como lo que agrada al Señor conforme a las Escrituras. O sea, deberíamos examinar nuestros corazones y caminos hasta asegurarnos de descubrir tanto lo que desagrada como lo que agrada al Señor conforme a las Escrituras. Eso es algo que requiere diligencia, decía George Whitefield. Debemos autoexaminarnos, leyendo y escuchando la palabra de Dios. O sea, igual que hoy en día, ¿no? Hoy en día que dicen, no, bueno, es que ay, están los legalistas que solo se basan en la palabra. Y que la palabra dice, que la palabra dice. O sea, sin embargo, George Whitefield, un hombre de Dios, y que se usa como ejemplo de avivamiento, él hablaba de lo necesario. Dice, eso es algo que requiere diligencia, de examinarnos a nosotros mismos a través de la palabra. Dejar que la palabra nos muestre qué desagrada y qué agrada a Dios. Decía, debemos autoexaminarnos leyendo y escuchando la palabra de Dios. Luego, otro hombre que también se menciona a la hora de hablar de avivamientos fue Charles Finney, con el cual, sinceramente, hay algunas cosas no comparto de él, pero que yo lo comparta o no, no hay problema. Pero sí que se menciona muchísimo a la hora de hablar de avivamientos. Pero miren, aunque hay cosas que no comparto de él, como decía, pero sí es muy interesante algunas cosas que dice que lo diferencian grandemente, terriblemente, con los supuestos avivamientos de hoy en día. Él escribía lo siguiente. Esto lo he sacado de un libro que se llama El Avivamiento. Está en el capítulo 2 de ese libro. Dice, conozco a un pastor que tenía a un joven que trabajaba con él en un avivamiento. El joven predicaba la pura verdad, y esto a los pecadores no les gusta. O sea, aquí empezamos hoy en día que no ofendamos a la gente, no hablemosle de temas que les interesen, y no les hables eso que los ofende. Acá empieza a contar una historia Charles Finney diciendo que conoce a un pastor que tenía un joven que trabajaba con él en un avivamiento. El joven predicaba la pura verdad, y esto a los pecadores, dice Charles Finney, no les gusta. Estos dijeron, nos gusta el pastor y que predique él. O sea, no les gustaba que predique este joven. Finalmente lo presionaron tanto que el pastor dijo al joven, fulano de tal, que da tanto para la obra, dice esto. Mengano dice aquello y sultano lo mismo. Estas personas creen que se romperá la unidad de la iglesia si continúas predicando, y por tanto, creo que sería mejor que no predicaras más. Esta historia la conozco. El joven se marchó, pero el Espíritu de Dios se retiró inmediatamente del lugar y el avivamiento terminó. El ministro, dice Charles Finney, al ceder ante los deseos malvados de los inicuos, alejó a Dios por miedo de que el diablo le expulsara de allí, de modo que para satisfacer al diablo ofendió a Dios. ¿Conocen hoy en día a alguien que hable de avivamientos y mencione, o sea, y ponga el énfasis o hable de algo así? Yo no. Cuando sigue diciendo Charles Finney, hablando de lo necesario para poder entrar en un tiempo de avivamiento. Él hablando de qué es necesario para poder entrar en un tiempo de avivamiento. Charles Finney dice lo siguiente: negarse a uno mismo. Hay muchos que profesan querer hacerlo todo en religión, en tanto que no se requiera negarse a sí mismos. Cuando se requiere que hagan algo en que hayan de negarse a sí mismos, ah, esto es demasiado, dicen. No están dispuestos a privarse de ninguna comodidad o conveniencia por poder servir al Señor. No están dispuestos a sufrir reproches por el nombre de Cristo, ni a negarse los lujos de la vida a fin de ayudar a salvar un mundo que se dirige al infierno. Se hallan tan lejos de saber que la abnegación es una condición del discipulado que no tienen idea de lo que es negarse a sí mismos. No se han negado ni aún un alfiler por Cristo y por el Evangelio. Oh, dice Charles Finney, estas personas se hallan camino del infierno. Qué diferencia en la predicación de los supuestos avivamientos de hoy a esto, ¿eh? Absoluta diferencia. Hoy no se habla de negarse a sí mismo. Hoy no se habla de morir, de tomar la cruz. No, hoy se habla de que Dios te quiere dar y más, y más, y más para ti, para ti, para ti. Egoísmo, egoísmo, egoísmo, ¿eh? Sin embargo, Charles Finney dice que esta gente que no sabe lo que es negarse a sí mismo, dice, estas personas se hallan camino del infierno. Luego sigue diciendo Charles Finney en este libro, El Avivamiento, en el capítulo 2, comienza a hablar de los obstáculos para un avivamiento. Y esto es muy interesante. Dice, cuando los cristianos se enorgullecen de su gran avivamiento, este va a terminar. Cuando los cristianos se enorgullecen de su gran avivamiento, este va a terminar. El espíritu puede agraviarse como resultado de jactarse del avivamiento. A veces, tan pronto como comienza el avivamiento, se ponen grandes titulares en los periódicos. Muchas veces esto da por resultado el final del avivamiento. Hubo un caso en que comenzó un avivamiento e instantáneamente llegaron a nosotros cartas del pastor diciendo que tenía un avivamiento. Al ver la carta, me dije, esto me temo que sea lo último que oiga de este avivamiento. Y así fue. A los pocos días había cesado la obra por completo. Podría mencionar casos y lugares en que se han publicado estas cosas para halagar a la iglesia y que todo el mundo se sienta orgulloso. El avivamiento no puede... Lo vuelvo a leer. Charles Finney dice, el mismo que se menciona todo el tiempo como ejemplo a seguir de los avivamientos, dice, el avivamiento no puede progresar en medio de este ambiente. Algunos, con la excusa de publicar cosas para el honor y gloria de Dios, han publicado artículos en que en realidad no hacen más que ensalzarse a sí mismos. O sea, hoy en día, cualquiera que enseguida, no, que estamos viviendo un avivamiento, empiezan a escribir libros en sus páginas web, tipo como el... como en Colombia, ¿no? Centro de avivamiento, y estamos con el avivamiento, y ponen los testimonios de fulano de tal que dice que fue al avivamiento, a nuestro avivamiento, y dice que fue, es el mejor del mundo, es el más grande avivamiento que vivió en su vida. O sea, empiezan a hablar de los avivamientos que tienen. Sin embargo, Charles Finney dice, un avivamiento no puede vivir en medio de ese ambiente, cuando empiezan a jactarse del avivamiento que tienen. Lo dice Charles Finney, el mismo que muchos de ustedes que me están escuchando mencionan como el ejemplo así. Bueno, sigan el ejemplo de él entonces. También dijo Charles Finney, un avivamiento incluye siempre la convicción de pecado por parte de la iglesia. En un verdadero avivamiento hay siempre cristianos que son traídos a esta convicción. O sea, un avivamiento incluye siempre la convicción de pecado por parte de la iglesia. Convicción de pecado. Darte cuenta cómo estás espiritualmente. Darte cuenta que estás, en qué cosas estás desagradando a Dios. En un avivamiento siempre, dice Charfini, hay convicción de pecado. Gente arrepintiéndose de sus pecados. Gente reconociendo que están viviendo lejos de Dios. No gente cantando, estamos aquí en el avivamiento de la risa, y tirados por ahí, riéndose y divirtiendo. Vamos a reírnos a la iglesia. No. Aquí dice, siempre incluye la convicción de pecado. Que luego de eso, hay gozo por la libertad. Gozo por el perdón de pecados. Fantástico. Pero aquí está diciendo que siempre tiene que haber convicción de pecado. Cuando el Espíritu Santo verdaderamente se aviva, para usar una palabra que usan todos los que hablan de avivamiento, el Espíritu Santo se aviva, que no estoy diciendo que esté mal la palabra, no digo que esté bien ni que esté mal, solamente voy a usar esa palabra. Cuando el Espíritu Santo se aviva en una persona, sí o sí, primero la va a llevar a limpiarse, a confesar sus pecados, a arrepentimiento. Otra persona que se usa mucho, muchísimo a la hora de hablar de avivamientos, y que fue otro hombre de Dios, verdaderamente un hombre apasionado por su Dios, fue Jonathan Edwards. Este hombre, que también se usa como ejemplo de avivamiento, escribió lo siguiente en un... más bien no lo escribió, o sea, está escrito, es una transcripción que hicieron de un famoso sermón, de una famosa predicación de él, que se llamó Pecadores en manos de un Dios airado. Una excelente predicación que se llamó Pecadores en manos de un Dios airado. Vuelvo a decir, este es uno de los hombres que se consideran ejemplos a seguir de avivamiento. Pero miren la predicación de este hombre. Escuchen la predicación de este hombre. ¿Dónde hace el énfasis este hombre de avivamiento? Dice, aquí le está predicando en una iglesia, no es una campaña evangelística, está predicando en una iglesia. Dice, tu impiedad te hace como si fueras tan pesado como el plomo, y te dirigirá hacia abajo con gran peso y presión, directo al infierno. Y si Dios te dejara caer, inmediatamente te sumergirías y rápidamente descenderías dentro del hoyo sin fondo. Y tu constitución saludable, y tu propio cuidado y prudencia, y tu mejor plan, y toda tu justicia, no tendrían más influencia para sujetarte y librarte del infierno que lo que una tela de araña puede hacer para frenar una roca al caer. Su ira hacia ti se enciende como fuego. Te ve como digno, pero no para otra cosa que para ser echado en el fuego. Le has ofendido infinitamente más que lo que un rebelde obstinado ofende a su príncipe. Y sin embargo, no es otra cosa que su mano la que te sostiene de caer en el fuego en cualquier momento. No debe ser atribuido a nadie más el que no hayas ido al infierno la última noche, el que hayas sufrido otra vez el despertar en este mundo, después de haber cerrado los ojos para dormir. Y no hay otra razón del por qué no has caído en el infierno desde que te levantaste en la mañana, que el hecho de que la mano de Dios te ha sostenido. Es impresionante. Es una predicación hablando de pecado, de infierno, de salvación. Igualito que las predicaciones de los grandes avivamientos de hoy en día, ¿no? En un artículo llamado Jonathan Edwards y el gran avivamiento, escrito por el pastor William Farley, el escritor resume así la vida de Jonathan Edwards. Dice, Edwards entendía la pequeñez y fragilidad humana. Él manejaba la verdad de que el hombre debe verse pequeño a sus propios ojos para ser feliz o útil para Dios. Eso me parece fantástico. Él manejaba la verdad de que el hombre debe verse pequeño a sus propios ojos para ser feliz o útil para Dios. hoy en día que tanto se habla de autoestima, de el valor propio, de que tú eres el gran campeón, el gran yo soy, ¿no? Y esto por gente que habla de avivamiento. Sin embargo, Jonathan Edwards manejaba esa verdad de que el hombre debe verse pequeño a sus propios ojos para ser feliz o útil para Dios. Vamos a continuar con otra cosa y luego continuamos con estos escritos de hombres que son ejemplos a seguir de avivamiento, ¿no? Según libros, predicaciones y estudios sobre avivamiento. ¿Con qué seguimos, Vero? Bueno, ahora vamos a leer algunos mail que nos envían a podcast@hotmail.es. Y bueno, nos ha escrito Raúl V.D o B corta. Punto D. No arranca. Dice, hola hermanos, mi nombre es Raúl. Hace unos días que visité la página eshoradeserreal.com. Me parece muy bueno el trabajo que están haciendo y analizo todo lo que dicen a la luz de la palabra de Dios. En general, todo me ha parecido bien. Creo que han ganado un nuevo fans, por decirlo así, ja, ja, ja, ja, dice, ¿no? Uh-huh. Y bueno, manda saludos, también cuenta una experiencia que tuvo él con el Dios Ministerio, sí, que fue víctima de los abusos del líder, el jefe de jefes. Así que bueno, nos cuenta un poquito su experiencia, así que le mandamos un saludo a Raúl por habernos escrito a podcast@hotmail.es. Un abrazo, Raúl, un abrazo enorme y nos alegramos de verdad que hayas salido del Dios Ministerio al Dios único y verdadero. Sí, también nos mandó un mail. Aclaramos para el que no sabe lo que estamos diciendo, ¿no? Hay un artículo en Es Hora de Ser Real que lo habla, pero por las dudas lo aclaro. El Dios Ministerio es cuando, en vez de estar sirviendo al Señor, nos ponemos a hacer un montón de cosas para nosotros mismos, para crecer en el ministerio, para lograr ese ministerio soñado. Cuando nos queremos dar cuenta, hemos dejado al verdadero Señor a un costado y nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Jesús dijo que si lo queremos seguir a Él, lo que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, y recién ahí lo podemos seguir verdaderamente a Él. Olvídate de hacer cosas para que Dios me levante, porque Dios ya me va a levantar y me va a ver que me he esforzado. Olvídate de eso. Sirve a Jesús, olvidándote de todo, solo por amor a Él y a los que estás sirviendo. El ministerio no es para ti, el ministerio es para los demás, para que los demás sean servidos, ¿sí? A eso nos referimos con el Dios Ministerio. Bueno, y también nos escribió Familia Ladrón de Guevara y nos saludos, hermanos de Es Hora de Ser Real, los felicito por el tema del rapto, por lo que... Sí, porque está de acuerdo con que no va a existir, no va a suceder un rapto secreto, Eso dice que nos va a mandar, les voy a pasar un estudio con bases bíblicas, bueno, nos va a mandar un estudio, bueno, sí. Y nos cuenta un poco, así que bueno, gracias Familia Ladrón de Guevara por escribirnos. Y bueno, te mandan... Tenía un nombre más fácil, ¿no? Para... No, está bien, es para, me lo hacen complicado a mí, sí, como sí. Los tengo que leer yo. También nos escribió Walfred y dice, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Walfred, vivo aquí en México y ya llevo 3 meses que descubrí su blog y está buenísimo. Ya descargué todos los podcasts y les agradezco a Dios que haya encontrado su página, porque de no ser así, les juro que estaría engañado o cegado por las doctrinas de Cash Luna y Marcos Witt, ya que mis tíos y abuelos escuchan las prédicas de estos últimos. Ajá. Y bueno, y cuenta algunas cosas más, ¿no? Y también nos sugiere algo. Dice, quiero sugerirles que hagan un podcast acerca de sucesos que pasan en las iglesias como la de Cash Luna y Benihin. Y me refiero a eso de que, según los pastores del avivamiento, el Espíritu Santo, y se caen de borrachos de este mismo. La verdad, eso no me gusta y sé que lo que pasa ahí no es del Espíritu Santo. Ojalá tomen en cuenta mi sugerencia y también me gustaría algo acerca de los testigos de Jehová. Bueno, sobre lo primero, sobre el avivamiento, bueno, justamente estamos hablando de esto, ¿no? En este y en el programa siguiente. Bueno, dice que le mandemos saludos. Bueno, Walfred, un abrazo enorme. Y, sí, gracias por escribir. No sé, cuando lo leí por primera vez el mail, me cayó muy... simpático, ¿no? Así que te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Bueno, y estos han sido los mails, ¿no? Estos han sido todos los mails. Bueno, nos pueden escribir a podcast@hotmail.es para darnos opiniones o lo que quieran decirnos. Y nada más, continuamos con esta pequeña investigación sobre a qué se refieren con avivamiento. Bueno, y continuamos, vamos a continuar con esta especie de investigación, para llamarlo de alguna manera, a qué se refieren con avivamiento. Y una persona que fue contemporánea a Jonathan Edwards, que hablábamos hace un momento, que se llamó Gilbert Tennant, dijo lo siguiente sobre Jonathan Edwards. Escuchen, sobre este ejemplo a seguir de avivamiento. Dijo lo siguiente: parecía que él, que Jonathan Edwards, no hacía nada para agradar a sus oyentes con gestos agradables, ni para endulzar sus oídos con palabras elocuentes, ni con palabras rebuscadas, sino que apuntaba directamente al corazón y las conciencias para sacar a luz su falsedad, mostrándoles sus muchos secretos, señalando los manejos hipócritas de la religión y sacándolos fuera de todo refugio engañoso donde habían estado cómodos. Qué síntesis de este hombre, ¿no? De Jonathan Edwards, de este ejemplo a seguir de avivamiento, de un hombre en pleno avivamiento, y que donde iba, dicen los libros de avivamiento, provocaba un avivamiento. Miren lo que este hombre hacía. Hoy en día que se quejan tanto de que, ay, porque critican, ay, no juzguen. Miren lo que dice. Dice, apuntaba directamente al corazón y las conciencias para sacar a luz su falsedad, mostrándoles sus muchos secretos, señalando los manejos hipócritas de la religión y sacándolos fuera de todo refugio engañoso donde habían estado cómodos. Y dice anteriormente que no buscaba endulzar sus oídos con palabras elocuentes, ni palabras rebuscadas, sino que apuntaba directo al corazón y las conciencias. Hay pocas palabras para añadir a eso como contraposición a lo que hoy en día se hace, ¿no? Otro ejemplo, de otro hombre de avivamiento, ¿no? Fue Jonathan Gofford. Él fue un hombre que Dios usó grandemente en China en el principio del siglo pasado. Es uno de los hombres que siempre se menciona a la hora de hablar de avivamientos. Es otro de ellos. En el libro Biografías de Grandes Cristianos, de Orlando Boyer, alguien que lo conoció, a Jonathan Gofford, dijo lo siguiente: se entregaba a la oración y al estudio de la palabra para saber la voluntad de Dios. Fue ese amor por la lectura de la Biblia y la comunión con Dios que le dio el poder de conmover auditorios y convencerlos de pecado y de la necesidad de arrepentimiento. Esto lo podemos ver en la página 171 del libro Biografías de Grandes Cristianos, de Orlando Boyer. O sea que primero se entregaba a la oración y al estudio de la palabra, a la búsqueda de Dios, y le daba gran énfasis al estudio de la palabra. Hoy que tantos hablan de que, bueno, no es tan importante atenerse a la palabra, que la Biblia. Una vez que le hablé a un pastor de esto, me dijo, hasta me negaba la Biblia. Me decía, no, pero si algunas cartas de la Biblia son, no se sabe si verdaderamente fueron escritas por Juan y por este y por el otro. Me negaba la Biblia. Y era justo de una iglesia que hablan todo el tiempo de avivamiento, que Benihín, que la unción del Espíritu Santo, que sin embargo Jonathan Gofford se entregaba a la oración y al estudio de la palabra para saber la voluntad de Dios. Dice, fue ese amor por la lectura de la Biblia y la comunión con Dios que le dio el poder. O sea, fue eso, el estudio de la palabra y la comunión con Dios. ¿El poder para qué? El poder para, claro, por supuesto, para orar por la gente y que la gente se caiga y se ría. No. Dice que le dio el poder de conmover auditorios y convencerlos de pecado y de la necesidad de arrepentimiento. Fuertísimo, clarísimo. Otro gran ejemplo que es ineludible para todos los que hablan de avivamientos y de la unción del Espíritu, y aún Benijín, ¿no? Que Benijín es uno de los reyes de hablar de la unción, que el Espíritu Santo y que venga el fuego y todo eso. No estoy diciendo, no estoy negando el poder del Espíritu Santo en absoluto, no estoy negando la necesidad que tenemos como iglesia en general del poder del Espíritu Santo, no estoy negando, si se quiere usar la palabra avivar ese fuego, no lo estoy negando en absoluto, solo estoy hablando de gente que habla de avivamiento, pero que no tiene nada que ver con el avivamiento que, de estos hombres, que ellos mismos usan como ejemplo. Otro ejemplo de esto es William Seymour. William Seymour fue quien comenzó la obra en la calle Azusa, de donde el movimiento pentecostal reconoce su origen. Esto sucedió en el principio del siglo XX, fue por los años 1904, por ahí. William Seymour escribió esto que vamos a leer ahora en el periódico que tenía este comienzo de iglesia o esta organización. Este periódico se llamaba Fe Apostólica. William Seymour, que era un negro, un hombre de raza negra, escribió lo siguiente. Él fue quien lo comenzó, fue un poco como el líder de ese comienzo, que ya les digo, es el comienzo de la iglesia o del movimiento pentecostal. Este hombre, William Seymour, escribió lo siguiente: Dios está llamando a su pueblo a verdadera santidad en estos días. Agradecemos a Dios por la bendita luz que Él nos da. Él dijo en 2 de Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y preparado para toda buena obra. Sigue diciendo William Seymour. Él nos está diciendo que debemos limpiarnos de todo lo sucio y de toda clase de pecado. Luego seremos instrumentos de honra, santificados y útiles para el Señor y preparados para toda buena obra. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigue diciendo William Seymour. Oh amado, luego de que tú has recibido la luz, ¿es santidad o infierno? Dios está llamando a hombres y mujeres en estos días a vivir una vida santa, libre de pecado. O sea que el avivamiento, lo que provocaban estos hombres, es una búsqueda de santidad, una búsqueda de agradar a Dios, una búsqueda de comunión con Dios, una búsqueda del estudio de la palabra. Los llevaba a arrepentimiento, los llevaba a querer agradar a Dios. ¿Dónde está ese avivamiento hoy en día? Muy buena pregunta. En la edición de septiembre de 1907 de este periódico de la calle Azusa, que llamaba La Fe Apostólica, William Seymour escribió: estamos midiendo todo por la palabra. Toda experiencia debe medirse por la Biblia. No lo digo yo, no soy yo quien lo está diciendo ni que lo invente. William Seymour, del cual la iglesia pentecostal habla, lo toma como ejemplo a seguir, como referencia, el cual todos los libros de avivamiento sí o sí lo mencionan a él. Esos mismos que hoy dicen, bueno, tampoco es tanto por la palabra, Ronnie Chávez que dice, que habla, viene un avivamiento para Guatemala, viene un avivamiento para México, viene un avivamiento, a ver, ¿quién da más? A ver, ¿quién quiere un avivamiento? Falta que diga, ¿no? O sea, ese hombre que niega, que dice, ay, ¿cómo le explico a esos teólogos? ¿Cómo les explico lo que estamos viviendo si es algo del Espíritu? ¿Cómo les explico a ellos que enseguida tienen que ir a la Biblia para confirmar todo lo que les pasa? William Seymour decía lo siguiente, en 1907, estamos midiendo todo por la palabra. Toda experiencia debe medirse por la Biblia. Algunos dicen que esto es demasiado, pero si hemos vivido muy apegados a la palabra, esas cuentas las ajustaremos con el Señor cuando le encontremos en el aire. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que William Seymour hizo y con todo lo que sucedió en ese tiempo en la calle Azusa. No. Pero si tengo que leer estas palabras, digo, qué increíble. A pesar de que no sé si estoy de acuerdo con todo lo que sucedió en la calle Azusa, pero ni tampoco digo que lo esté ni que no lo esté. No viene al caso, ¿eh? Lo que sí digo, sí afirmo, es que William Seymour está diciendo que todo debe medirse por la palabra. Decía William Seymour, algunos dicen que esto es demasiado, pero si hemos vivido muy apegados a la palabra, esas cuentas las ajustaremos con el Señor cuando le encontremos en el aire. Y con esto concluimos esta primera parte de esta pequeña investigación a qué se refieren con avivamiento, ¿eh? Luego continuaremos en el próximo programa hablando de esto, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ya vamos entrando a lo que debería ser un verdadero avivamiento. Bueno, hemos llegado al final de este programa y bueno, no sé, Luis, ¿querés decir algo? ¿Mandar saludos? Sí, bueno, le mandamos saludos a Marvin, Marvin Alpire, que también forma parte de nuestro grupo de Hora de Ser Real. ¿A quién más le mandamos saludos? A Cristian Martínez, no sé si lo conocen, en realidad se quedó a comer, o sea, él en realidad vino a comer y bueno, le dijimos, mira, de paso graba algo. Y ahora está aquí en los estudios, viste, por misericordia. Haciendo la digestión, obviamente. ¿Qué te pareció el programa? ¿Cómo te sentiste? Muy cómodo, la verdad estuvo muy bien. Bueno, también saludos a Marvin. Saludos a la gente que está escuchando, que bueno, que presten atención, que la verdad que lo que viene después, lo que falta de esta serie va a completar y va a dejar ideas muy claras. Bueno, que así sea, ¿no? Estamos esperando eso. Queremos aclarar que no, lo aclaro por las dudas, porque no quiero que se queden. A veces parece que están buscando, algunas personas parece que están buscando el detalle, ¿no? O sea, no estamos negando en absoluto la obra del Espíritu de Dios. No estamos negando, pero en absoluto, que necesitamos más del Señor en nosotros y a través de nosotros. Eso no lo negamos en absoluto. Aquí estamos hablando de lo que debería ser, si cabe la palabra avivamiento, lo que debería ser un verdadero avivamiento. Lo que hombres del pasado, que son sumamente respetados y que llenan libros de esos que hablan de avivamiento, lo que esos hombres hablaban, lo que es un verdadero avivamiento. Estamos hablando solo de eso, ¿eh? La aclaración creo que necesaria, ¿eh? ¿Algo más, Vero? ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Vero, ¿puedes decir programa? Programa. Muy bueno. Muy bien, estás aprendiendo. Muy bien. ¿Querés decir algo más? ¿Programa, digo, Vero? Sí. No, mandar saludos a todos, como dije al principio del programa. Programa. Eso. Estoy aprendiendo de Héctor Ursúa. Ursúa. Así que nada, mandarle saludos a todos y esperamos. Esperamos el quinto programa de la segunda temporada, ¿no? Eso, nos vemos en el quinto programa de la segunda temporada, que va a ser publicado exactamente el día 30 de marzo, ¿eh? Así que nos vemos muy, muy pronto. Un abrazo a todos. Vamos, díselo. Manda el fuego, Señor. Díselo, manda el fuego, Señor. Mándalo sobre mí. Mándalo sobre mi familia. Mándalo, aquel poder consumido, manda el fuego.